Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Joaquín Grau Martínez. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Y también está conmigo mi compañero David. Hola, Joaquín, buenas noches. Hola, Joaquín. Hola, bueno, ¿qué? Bien, Joaquín Grau Martínez, que acabas de reeditar dos libros, actualmente Mi vida con los Aucas y Donde los espejos se multiplican. Y bueno, primero preguntarte, porque ya muchas personas, sobre todo jóvenes, no se acordarán de tu experiencia con los Aucas, nos gustaría que nos empezases a relatar un poco cómo quisiste, ¿no?, entrar en contacto con... Bueno, sí, en efecto, Paco. Mira, en el año 78, fíjate que hablamos de muchos años ya, sí. Yo estaba aparte de investigando la terapia anateórica, no sé si los oyentes conocen, habría que hablar de eso, que es una terapia que se basa en unas técnicas analógicas, que son las culturas precisamente llamadas mágicas. Entonces yo estaba por América en un viaje muy extenso de meses en el tiempo y en la extensión a su vez de los países andinos, yo estaba viendo candomblés, vudús y una serie de ritos además de tipo prohibido, algo que me interesaba mucho para estas culturas, de estas culturas analógicas. Bueno, estando en Ecuador me enteré de que había una tribu que acababa de matar a no sé cuántos, que es la que luego mató a su vez, no la misma tribu, pero sí la misma etnia, que mató al obispo la vaca, la monja, etcétera, etcétera, posteriormente. Entonces me enteré que había una tribu que vivía inmersa en el Paleolítico, que había un peligro, un pequeño peligro, que es que si les caías mal, pues te enterraban vivo, ¿no? Pero valía la pena con un guía que fue Kento, que su madre salió de esas tribus, y logré una serie de circunstancias favorables, que ser uno de los pocos que entraron en una tribu de esta cultura. Entonces, esta cultura amazónica de la zona de Pastaza, en Ecuador, casi frontera Perú, en la Amazonía, ahí pues pude convivir con ellos y fui, pues, a pesar de que estuve del orden de un mes o así, porque la avioneta no volvía a entrar, porque había miedo y todo lo demás. Entonces, pues, a pesar de ello, he sido la persona que más tiempo ha convivido y eran unos seres maravillosos, bueno, de momento aquí estoy hablando, ¿no? Sí. Y para que los oyentes tengan una idea de cómo era... No pasaron, no me comieron ni pasó nada. ¿Qué forma de vivir tenía esta tribu? ¿Cómo era su vida diaria? Hombre, pues mi vida diaria es muy extensa porque está en el libro y hay muchas cosas, ¿no? Pero mi vida diaria como persona de una cultura como la nuestra era limitada en el sentido de que era puro... limitada pero de puro ocio, ¿no? Sí. Porque era bañarse, si querías cazar, si querías el pescar, que ellos lo desprecian, ver cómo hacían el curare, estar allí en medio de ellos, reír con ellos, jugar con ellos. Sí. Es más, incluso una experiencia que yo quise hacer, que es que llevé un balón, porque armas no podíamos llevar, pero sí un balón, y me di cuenta de que, bueno, de que lo único que les interesaba era jugar, pero jugar a su manera, lógico, no con la cultura nuestra, con un árbitro, que si hay falta, que si es penalti, que si es fuera de juego. Allí podías disparar el balón a donde querías, hacer gol donde eso, hacerlo con el cuerpo, que es la auténtica cultura del juego, donde no hay reglas. Nuestra cultura impone reglas, con lo cual ya hemos fastidiado el juego. Entonces, pues bueno, ¿cuál era la vida? La vida era nada, era vivir y jugar, y poco más. Y eso es, digamos, nuestra primitiva forma de ser, ¿no? Hombre, mira, yo de los Aucas, como digo en el libro, aprendí muchísimo, y sobre todo aprendí una forma de pensar de un cerebro límbico, afectuoso, donde puedes sí entrar en cólera por algo que rompas un tabú, pero pensando que aquella gente vivía en una época anterior incluso a las culturas animistas, porque allí no había nada religioso, nada de este tipo, aprendí cómo era el hombre realmente, el humano, nosotros éramos en aquella época. Aprendí cuando éramos recolectores y cazadores, donde no nos preocupábamos de si mañana habrá lluvia, nevará, o si habrá trigo o no en mi despensa. Y antes de que se creara esa agricultura y ganadería, que es la del hombre que ya piensa mañana no tendré porque ha formado el tiempo, esa gente no vive en el tiempo, vive en el espacio y vive en un espacio vital totalmente y disfruta del tiempo que tenga. y vive en ese tiempo. Es cierto que no tiene ciertas cosas que tenemos nosotros, pero nosotros estamos preocupados y hemos creado el trabajo, la preocupación, mañana qué ocurrirá, si me despiden, si no me despiden, allí no despiden a nadie, allí no hay trabajo, allí no hay, por decir, ni jefe hay. Allí la tribu es el jefe y cada uno sale a cazar cuando quiere, como quiere, si quiere. Y cuando llega, pues reparte la caza si le da la gana, que siempre le da la gana. Y etcétera, etcétera. Entonces era una cultura realmente auténtica, natural, donde no se preocupa uno de todas esas preocupaciones que han traído nuestras enfermedades. Es más, últimamente, ya en el año 80 y pico, me entero de que Estados Unidos, la universidad, ahora no me acuerdo cuál, crea todo una comisión de médicos para ir a ver a esas tribus, porque están extrañadísimos de que no tengan estrés, no mueran de infarto, no conozcan el cáncer, etcétera. O sea, no conocen ninguna de nuestras enfermedades, porque evidentemente, ay, están muy extrañados. ¿Cómo es posible esta gente que vive tan primitiva y tan salvaje? Y es que aún no hemos aprendido que estas son enfermedades de nuestra cultura. Que ellos morirán de otra manera, pero que no mueren de estas enfermedades porque no tienen problemas de este tipo. ¿Qué problema puede tener un niño que cuando sale de la teta de mamá, que está colgado ahí durante ni se sabe el tiempo, cuando se pone a andar y se mete en la selva, pues puede ocurrir que una anaconda se lo coma o que él mate a la anaconda y se la mata, pues estupendo. Y si le matan a él, hombre, pues sí, hay más o menos un pequeño disgustillo, pero es que no servía demasiado este personaje. Entonces no hay colegio, no hay reglas, no hay órdenes, nadie dice, no hay tabús, tabús de este tipo como los nuestros. Bueno, pues ahí están. Y también, y podría seguir hablando, claro. Sí, también tienen una relación, o tenían muy muy estrecha con la madre naturaleza, que nosotros parece total ser que hemos olvidado. Esto es más, ellos viven en la selva entendiendo que fuera y más allá de la selva no hay nada. O sea, el niño, el feto, en nuestro cuerpo, tiene su universo en el claustro materno. Ese universo al nacer se expande. En su caso, el universo terminaba en donde la selva. En nosotros hemos ya generado una mayor distancia. Nuestros sentidos ya son los ojos, en ellos más es los cinco sentidos sincronizados y todos ellos hechos tacto. Entonces nosotros ya tenemos un Big Bang que está allá muy lejos, a 15.000 millones de años luz. Bueno, pues ellos terminan su universo al final donde está la selva. Y lo terrible es que nosotros, el fotógrafo, yo, Kento no, que ya lo conocían, entramos, y gracias a Kento evidentemente, entramos en un claustro materno, selva, en el que desde fuera de ese universo, no es como si extraterrestres vienen aquí, es como si alguien de fuera del universo llega a nosotros. Sí. Es mucho más problemático, difícil de aceptar. En principio ellos ya tenían una idea de los petroleros que están ahí destruyéndolos, matándolos y asesinándolos de mala manera. Entonces, pues bueno, ya tenía una idea de que por allí hay seres que no valen mucho y que son enemigos, ¿no? Sí. Por eso es que hay que tener cuidado. Y la verdad es que ellos son hospitalarios, como toda tribu primitiva. Yo he vivido en la selva, pero he vivido en el desierto, he vivido en el mar, he vivido en la jungla, y todas estas culturas primitivas son sumamente solidarias y son sumamente hospitalarias, como jamás lo somos nosotros. Y claro, entonces las reglas no existen en esta tribu. Y ¿qué bueno, ¿qué llamas tú las reglas? O sea, que en tu libro marcas en el que ellos jugando se dan cuenta de quién es más fuerte, quién es menos claro, fuerte. Claro, pero esto no son reglas. Ellos jugando, la escuela sí. Es el juego. Ellos están jugando, los niños juegan con los guerreros y las mujeres, y sobre todo los niños se están dando cuenta entre sí, y los guerreros a su vez de qué niño es más valiente, más fuerte, más ágil, y cuando hay una emergencia, nadie dice tú eres el jefe. El más hábil o el más eso asume de alguna manera un liderazgo inicial y los otros lo aceptan, pero no único, sino en cada, digamos, ya lo estoy estropeando según explico, pero vamos, llámalo especialidad. Entonces si hay uno que se ve que es mucho mejor guerrero, pues automáticamente tiene más puntería, pues es evidente que ante una emergencia sea este el que dispare y no otro. Claro. Pero esto es de una manera natural, no diciendo tú eres un jefe, yo no lo soy, y no diciendo tú ahora me vas a mandar a mí, ni haciendo lógicamente, ni poniendo ahí, sí. Vamos a votar cada 4 años, ¿me entiendes? Evidentemente, sí. Mira, te voy a decir más. En la tribu que estaba, afortunadamente, no había chamanes, no había médicos, porque el médico él mismo dice que va a ser. La historia es que siempre es trágica, al parecer, yo no lo viví eso, pero cuando hay un chamán y hay una enfermedad, ellos trabajan y curan con la ayahuasca, ya sabes, el alucinógeno ahí en la selva, donde queda un rapor con el chamán. El chamán, a su vez, entonces, dice que tome tal hierba, tal otra, porque lo conocen todo. Y pueden ocurrir dos cosas, que el enfermo o el herido se cure o no se cure. Si se cura, pues bueno, vale, ¿no? Si no se cura, pues también más o menos vale. Pero si un segundo enfermo no se cura y un tercero no se cura, lo más probable es que entierren vivo al chamán, que no valía para nada. Y si cura, hay un peligro más grave, que este chamán empiece a tener poder y empiece a querer y monopolizar la información. Esto es lo que me dijeron, yo no lo viví esto. Sí. Al monopolizar la información y decir, tú vete a cazar aquí, tú vete allí, tú haces esto otro, y yo monopolizo la información y domino la tribu, pues también acaba en el foso enterrado. Claro. Porque esto es destruir la unidad tribal, que es el yo en el que ellos viven. Es como un yo termitero, ¿no?, en cierta medida, en el que no hay una unidad de jefe uno, sino que toda la tribu es la unidad. O sea, que el sentido allí es el tacto, todos se tocan. Ellos cuando van a cazar te lo explicaría porque, oye, sí. Mira, yo soy un buen voyer de nuestra cultura. Sí. Veré más o veré menos, pero nosotros hemos especializado los ojos. Ahí estamos mirando la televisión, etcétera, etcétera. Y yo estaba en la selva con ellos, iban sigilosamente y me señalaban hacia arriba para disparar al mono, que es lo que se comía básicamente, como buena proteína. Me señalaban, yo no veía nada, y los tíos lo veían todo, pero no es que veiesen, es que oían, tocaban, sentían, olfateaban, todos los 5 sentidos trabajaban como un tacto unido, y yo allí estaba como un payaso en la selva, con mi especialidad de voyer, sin ver nada. Quiero decir que ellos están mimetizados con la selva, nosotros hemos roto con la madre selva, nosotros somos ya un engendro para la selva. La prueba es que la naturaleza. Y la prueba es que la naturaleza nos está agrediendo porque queremos saber más que la naturaleza cuando somos naturaleza. Es más, somos poco más que ese árbol o que ese hongo que le sale a la naturaleza. Pero nos empeñamos en que somos dioses como Dios, a imagen y semejanza, sí. Y ahí empezamos ya a desbarrar y ahí estamos. Ahí estamos. Y duró un mes, 2 meses la convivencia con... Hay una anécdota muy graciosa que es la del puente, que cuenta... La del puente viene ligada sí. A la broma que gastó cuando miraron mi apendicitis mal operada con una buena herida, y yo de pronto como me tuve que desnudar porque lo primero que miran son los a ver, yo estaba vestido, y miraron a ver que había detrás del vestido, sobre todo los genitales, y al parecer comprobaron que era más o menos como ellos, sí. Entonces automáticamente de pronto me miraron así, yo estaba desnudo, claro, sentado, porque en la selva vas vestido y se pudre la ropa, y ahí podíamos crear un problema por crear una gripe que ellos no tienen, sí. Automáticamente veo que me miran así y hacia la zona del apéndice, ya sabes más o menos donde yo vi que miraban, y automáticamente veo que se acerca una mujer o un niño, no me acuerdo cuál fue el primero, sí. Viene hacia mí y digo, ay madre, porque claro, allí, guaponé, guaponé, todo lo que hicieran era guaponé, quiere decir bien, bonito, muy bien, sí. Ahí cualquiera se revela, ¿no? Sí, y automáticamente veo que vienes, va con el dedo y digo, bueno, ¿y ahora qué querrá ese? Y automáticamente me toca la herida, porque es lógico que nuestros... y no quiero meterme con el ejército, sí. Pero en nuestros militares hay muchos que ostentan medallas, pero que en realidad no han estado en la guerra. Claro. Entonces las medallas del torero son las que valen, sí. Que son las heridas con el toro. Y ellos también, cuando hay una herida de este tipo, consideran que ha sido en guerra. Entonces Kento les gastó la broma, que yo no me enteré porque no conocía, lógicamente, su idioma, ese pequeño idioma vivo que tienen ellos, que yo era un jefe guerrero muy feroz y muy válido en mi tierra, sí, sí. Y que había matado a muchos, y esto era una herida. Sí. una herida de guerra, o sea, era una medalla que me respetaban la releche, porque además como llevaba barba y ellos son imberbes, esto ya también era realmente importante. Pero cuando me vieron que yo tengo un cierto vértigo y tenía que pasar por encima de un tronco, pero muy delgadito, por un barranco tremendamente alto, que ellos lo pasan como monos, sí. Yo me vi abajo y dije, aquí yo me voy abajo, y automáticamente me puse, pues me senté encima del tronco, y muy valientemente lo pasé reculando así hacia adelante, y tal, claro, lógicamente ya, ahí el guerrero feroz que yo era, perdió todo su valor. Sí. Y les caí pues muy bien, pero ya no era el feroz guerrero, ni mucho menos, ¿no? Al principio pensaba que te estaban mirando los genitales, ¿no? Hombre, claro, yo entendía que como además estaba inerme ante ellos, digo, sí. Pues aquí lo que quieran. Claro. Si son raros, pues ya me dirás, ¿no? Sí, claro. Porque ahí no hay quien se defienda. Ahí el guaponé, si hubieran hecho algo hubiera tenido que decir guaponé. Sí, y va todo más bien. Sí. Luego había un problema, porque te mandaban a las niñas a dormir con nosotros en la choza que nos crearon en un momento, sí. pero tampoco la mandaron necesariamente como promiscuidad sexual, pero al mismo tiempo, lógicamente, nosotros no actuamos en ningún nivel, primero porque no tenía sentido, y segundo porque, lógicamente, podía romper un tabú, ¿no? Claro. Entonces no sabías nunca de qué iba el tema, pero sí eran hospitalarios a todo nivel. Aparte de que ellos no tienen tabús sexuales en general, ¿no? Eso no cabe duda. O sea, pero había relaciones de todo tipo. ¿Que en las relaciones sexuales eran de todo tipo? ¿O? La relación sexual, ellos entienden, como explico en el libro, sí. La intimidad no es la intimidad que nosotros entendemos. Nosotros estamos en una habitación cerrados. Y la intimidad significa que más si estamos en la cama y con una señora, si es un hombre, o con un hombre si es una señora, que no entre uno a molestar, ¿no? O a mirar. Ellos si están a una cierta distancia, ya están fuera. Sí. O sea, pueden estar mirando, mientras no toquen. Claro. Entonces, pero tampoco ni miran, ni les preocupa si tú estás en este trabajo. Sí. Automáticamente ellos, en la choza que es comunal a veces, y otras veces está con ligeras separaciones, pues pueden estar viendo, pero es tan natural todo eso, que cuando a mí, yo nunca he estado más a gusto que cuando me tocaban ellos, y digo tocaban entre comillas, porque en cuanto te sentabas o te dejabas, quedabas quieto, venían enseguida a buscarte los yeyés, esos pequeños insectos que anidan en la piel, y a los mosquitos, para poderte, ahí los piojos, buscando piojos. Pero no había ninguna connotación sexual entre era un guerrero, un niño, una mujer, es igual. Era simplemente te sentías fundido con la tribu. Ellos son limpísimos, mucho más que nosotros, están bañando todo el día. Pero en cambio suelen tener piojos porque así justifican el que puedan estar unidos por la tribu tocándose, claro, acariciándose, claro, buscando esos piojos. Que por cierto, cuando lo cogen se lo comen porque es la mejor forma de exterminarlo. Sí. Pero quiero decirte que es como te tocan de tal manera que es un masaje precioso, donde uno acaba regresivamente en una relajación ahí, que pareces un niño cuando mamá te está lavando, te está bañando cuando eres un bebé. Es una cosa magnífica porque es la unión tribal está formándose así. Nosotros no tocamos, nosotros estamos ya... Yo cuando llegué de los Aucas tocaba y me miraban sospechosamente y hasta que tuve que retirarme y decir, claro, no toques, porque van a creer lo que sea, ¿me entiendes? No, sí. no me meto con nadie. Quiero decir que era simplemente la capacidad de comunicarte tocando, contacto, con donde además el tacto no engaña. Las palabras pueden mentir, pero lo que no miente es cuando una mano te acaricia o te toca, tú sabes si es un amigo o un enemigo, esto está claro. Claro, en el tacto lo sabes. Y esto es lo que te ha ayudado a tu claro, terapia. Esto me ayudaba a conocer cómo piensan, y está en el libro, en los Aucas, sí, cómo piensan analógicamente, cómo es su mente, que no es igual que la nuestra. Y por eso cuando queremos juzgarles, los llamamos salvajes sin tener en cuenta que su mundo es otro, lo mismo que podemos llamar enanos a los niños cuando no tenemos en cuenta que su mundo no es el de un hombre enano, sino de un niño que es totalmente distinto. Claro. Y distinto es un bebé, un nonato en el claustro materno. Es nuestra ignorancia total de la percepción. Cada percepción tiene una realidad, un mundo real distinto. y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta y no tenemos en cuenta. Regañamos a los niños como si fueran adultos, juzgamos a estos seres tan humanos como si fueran igual que nosotros, cuando no tenemos en cuenta que su realidad es otra muy distinta y que muchas cosas, como la de los niños, es mil veces superior y mejor que la nuestra. ¿Cómo comienza la anateoresis entonces? Además de hombre, primero fue investigación en laboratorio, ¿no? Sí, creo que a través de fenomenología regresiva. En algún artículo he leído que se reían de ti cuando comentabas que podías mantener a una persona en cuatro ciclos de ritmo cerebral. Cuatro ciclos es el estado hipnagógico, es ese momento en el que uno pasa básicamente de la vigilia al sueño. Entonces se pensaba que no se puede mantener por lo menos durante un tiempo esto, ¿no? Bueno, ahora ya la ciencia, la neurología ya lo llama el ritmo mágico, pero ha sido después. Claro, se reían de... Y la verdad, hombre, reír no, pero decían esto es imposible, esto es una chorrada, ¿no? Cosa que vemos también últimamente en los medios de comunicación, estos que hablan en nombre de la ciencia, que nunca sabes qué titulación tienen, y están constantemente diciendo esto es mentira y no es verdad. Y esto es evidente, claro. Y es lo lamentable que tenemos que escuchar. Así es. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste la técnica, porque muchas personas dirán, no todo el mundo es igual de hipnotizable. No, es que aquí no hay que hipnotizar, es una simple relajación en la que si no se entra, una simple relajación, pero no a un ritmo alfa, sino a un ritmo zeta, esos cuatro ciclos que luego se ponen, es bajar la estructura en que funciona el cerebro, ¿no? Nosotros estamos creando, nosotros tenemos otros tipos de realidad según somos en un estado embrionario, fetos, bebé o niño, hasta los 7-12 años en que pasamos a tener los ritmos llamados beta maduros, que son los ritmos en que estamos hablando ahora, los de la vigilia. Entre tanto estamos formando una serie de, yo llamo CATS, de cúmulos analógicos traumáticos basados en impactos emocionales que hemos recibido en el claustro materno al nacer, sobre todo al nacer y el claustro materno, y luego reforzados básicamente en la infancia, soledad, rechazo, etcétera. Entonces lo que se trata es de poder bajar al ritmo que teníamos cuando estábamos dentro del claustro materno o cuando teníamos ese ritmo mágico de cuatro ciclos que configura el estado en que nosotros nos encontrábamos en esos estadios de percepción baja y ritmos bajos de percepción. Claro, esto hay que explicarlo mucho más, ¿no? Exacto, y entonces al bajar a eso, no a bajar en el tiempo a ser niño o a ser feto, no. Es bajar a los ritmos que pueden manifestar todo eso que tenemos olvidado y no solo manifestarlo, sino vivenciarlo, volverlo a vivir para poderlo, en este caso, poderlo echar fuera comprendiéndolo. Y si es preciso, pues convertir algún elemento y automáticamente liberarnos de estos contenidos que no sabemos por qué podemos hacer una determinada cosa o por qué nos ha enfermado tal otra cosa somatizado y cuál es la raíz de esa enfermedad, de la diabetes o lo que sea, ¿no? Sí, pero... No digo que se cure, cuidado, la enfermedad, digo que se cura el enfermo. Claro, pero un adulto tendrá muchas barreras, porque no todo el mundo tranquilamente se va a volver a aceptar algo que pues la mayor parte sí. Lo que pasa es que hay personas que cuando no entran, que es una relajación, puede si quiere, no está hipnotizado, puede levantarse del sillón, puede hacer lo que quiera, puede negarse a contestar, está en un estado en que no hay ninguna imposición ni en absoluto por parte del terapeuta. No es eso que se está viendo en televisión, que esto no tiene nada que ver en absoluto, ya, y esto además no resuelve nada a este nivel. Entonces lo que se trata simplemente es que si alguien no entra es porque las resistencias efectivamente a volver a esos impactos son tan fuertes que lo bloquean y no quiere, pero para eso está también la habilidad del terapeuta. Ya, y no habría ninguna forma, por ejemplo, en entrar en un estado más profundo, romper ese... Hombre, se podría intentar... Y luego volver otra vez a la única estado. Técnica regresiva, sí. En la que se basa en esos ciclos de estadio Z, en que a su vez el paciente no pierde la conciencia, y en el que además se puede dialogar, y en la que la respuesta del paciente es la verdad, siempre, cuando está en este estado, automáticamente es la única técnica que hay, porque las demás son de interpretación, salvo las técnicas de impacto emocional, como un reverbing o un grito primal, algún tipo de respiración holotrópica, pero esto es ¡buah! Sale un impacto emocional con una intuición de daño, pero no se dialoga. Entonces quizá ese impacto puede servir para abrir la puerta, pero no sirve para seguir dialogando. Sí. Se puede intentar. Yo he intentado muchas formas, pero la verdad es que la mejor y la más suave y la menos traumática en el sentido de crear una catarsis excesivamente fuerte es seguir haciendo, intentándolo, rompiendo bloqueos poco a poco para llegar a ese lugar, los que no se abren a ello, que no son la minoría, pero bueno, que los hay. Sí, no, yo conozco que los hay, pero que... Sí, pero también depende del terapeuta, cuidado. Y muchos terapeutas pues, han venido a lugares donde la gente sabe hacerlo y resulta que no era verdad, que han podido abrir eso fácilmente. Es que hay que saber una dialéctica, la teorética, que es determinada, es una dialéctica que se basa en el hemisferio derecho, límbico, donde no se trabaja con el tiempo, no se trabaja con finalidades, no se trabaja con razonamientos, con opiniones, con generalizaciones. Entonces, si alguien trabaja mal la dialéctica en que hay que hablarle al paciente, sí, no romperá las barreras o obtendrá un material que es espurio, que no es auténtico. Sí. Por eso es fundamental preparar bien al terapeuta. Por eso se dice que no hay mal alumno, sino mal profesor. Pues ahí está. No, mal profesor no. No hay mal alumno también. Porque hay alumnos prepotentes. Sí. Que con cuatro cosas se creen que están dominando el mundo. Y esto es como darle, es como si a un cirujano que enseña una técnica da un bisturí a alguien que se cree que con haber entendido o oído algo puede abrirle al otro. No es que en esta técnica haya daños que puedes hacer, ¿no? No es un bisturí. Pero quiero decir que siempre hay personas que se creen que lo saben todo y que hacen las cosas y son en la ignorancia más completa. Claro. Porque no es fácil. Aprender cualquier cosa nunca es fácil. Explícanos brevemente lo que sería el proceso, porque muchas personas dirán, bueno, entonces lo que vemos en televisión es muy parecido a lo que tú estás comentando, sobre todo lo que es la técnica de relajación. No, es que es, claro, es pero, que es difícil. Claro, ¿En cuánto tiempo me das? Macho concurso, ¿no? Que te damos. En 3 segundos respóndenos. No, pero nos ocurren unos daños, por ejemplo, mamá no nos recibe bien cuando venimos, cuando sabe que está embarazada, crea unas situaciones emocionales negativas, sí. Todo eso lo mimetiza el feto, pero todo eso habría que ahora matizarlo. ¿O cree que va a salir una niña y luego sale un niño, cuando, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando en el nacimiento anestesia totalmente a mamá y no ayuda al niño, en una palabra, rompemos todos los esquemas de la naturaleza. El niño se siente abandonado, y esto habría que explicarlo y enseñarlo, sí. Y automáticamente creamos una serie de daños, me siento abandonado, me rechazan, tal, estos son palabras, pero hay un estado anímico que está ahí. Al llegar a los 7-12 años en que se ha terminado la fase del proceso de formación ontogenético de las ondas bajas, se cierra esto que yo llamo biografía oculta porque lo sofoca el estado de vigilia que vivimos ahora. Y efectivamente, algunas veces en el sueño salen estas cosas, pero siempre con imágenes simbólicas que no comprendemos. Entonces lo que se trata es de bajar a ese depósito de contenidos traumáticos llamado biografía oculta mediante la técnica hiera de relajación especial, sacar eso. Mira, lo diré en una metáfora. Suponte que estamos grabando sí. hasta los 7-12 años en una cinta de un magnetofón en que se graba la parte longitudinalmente de abajo. Sí. Y después pasamos a vivir grabando arriba, pero la grabación de abajo está interfiriendo con todo cuanto hacemos arriba. Sí. Hemos creado ya una serie de actitudes, daños, etcétera, que nos están condicionando. Hemos creado un guión que vamos a seguir. Entonces, si tú no bajas abajo otra vez para subirlo arriba, para que arriba los ritmos altos lo reconozcan, lo comprendan, automáticamente no puedes sacar este material y no puedes disiparlo. Se sube arriba, se comprende, se hacen una serie de cosas, se disipan y automáticamente aquel impacto emocional, no el hecho concreto, sino el impacto emocional de mamá que no me quiso, que no digo que no me quisiera, sino que la verdad es sentida, yo me sentí no querido, automáticamente se disipa porque comprendemos una realidad objetiva y se acaba. Pero se acaba no por la comprensión, es la descarga emocional que acumulábamos dentro y que acaba somatizando la enfermedad de cualquier tipo, de cualquier manera, según la dirección que se le haya dado. Claro, ahí es donde ya hay que ir explicando todos estos matices y todo lo demás. No es así explicable tan claro, fácilmente, por la radio en tan pero poco es tiempo. Lo que más o menos estoy diciendo. Hay que bajar a la cinta de abajo y automáticamente borrarla, porque si no, siempre estará dañando la parte de arriba, como en un televisor cuando hay un ruido de fondo. Entonces sería volver a revivir esa situación dolorosa para darte cuenta de realmente lo que ha pasado, ¿no? Esto exactamente. Se da uno cuenta además de que el impacto emocional no corresponde a la realidad, porque vamos a ver, un niño que está en la cuna, que mamá es soltera, o que mamá está viuda, o que mamá, lo que sea, vive sola, y se tiene que ir a trabajar, ¿cómo le explica al niño que lo deja solo porque tiene que ir a trabajar? El niño no sabe nada. El niño solo sabe que necesita compañía, porque si no se siente, sobre todo después de salir de la madre, se siente totalmente en un lugar distinto, inhóspito, abandonado, y sabe que su muerte a su manera. Entonces todo eso se da cuenta después, porque ya puede discernir y antes no podía discernir. Claro. Se da cuenta, es como si le añadieras al estado de la cuna, al bajar, el discernimiento que no tenía. Claro. Y puede comprender lo que está pasando. Y esto disipa el daño, descarga la carga de tensión. Podríamos estar varias horas hablando, no, claro, contigo, hablando de muchos temas. También nos encantaría tener un programa de 2, 3, 4 horas y estar hablando contigo, aunque al final también desearías no seguir hablando. Pero bueno, pero la de mi fe es que no hay tiempo. Resumiendo, o sea, un paciente que va a una consulta y que, bueno, más o menos hay un diálogo primero con el terapeuta, a esta persona primero se le hace una relajación y cuando ya se... Bueno, primero se le explica lo que es la terapia, se le deja que... Estoy hablando de los centros donde podemos responder. Y luego... No respondo de las personas que no sé lo que están haciendo, aunque digan hacer anateores, ¿no? Exacto. No lo sé. Y luego ya... Que lo harán bien y otras que menos bien y otras quizá muy bien. Bien, el caso es que en el centro mismo Madrid, Barcelona, se les hace una entrevista, se les explica lo que es y automáticamente se les deja que decidan el hacer o no hacer la terapia. Cuando vuelven a la terapia, en unas sesiones básicamente semanales, porque es la periodicidad óptima, entonces pues primero se habla con ellos, se sigue adentro, se hace un formulario y hay una serie de estrategias que forman parte de esta terapia en las que a su vez se les somete a este estado de relajación, que es una relajación a ritmos Z, bajan estos ritmos, viven sus impactos con distintas estrategias, una sesión tras otra, por lo cual quiere decir que no es una sesión, sino que son 12, 15, a veces más, y a veces 8 solo, pero a veces. Y automáticamente se va limpiando de todos esos impactos que provocan esas somatizaciones, que a veces son también físicas, pero que no curan, como digo, una enfermedad. Aquí no se cura. Aquí lo que se resuelve es el foco energético, digámoslo así, para entendernos, que está dañando y está alimentando la enfermedad del paciente. Lógicamente, puedes comprender que hay estados ya determinados que ya no se puede hacer nada, ¿no? Claro. Pero siempre es todo tratable y visto. Pero aquí nunca jamás se puede asegurar que hay un antibiótico que cure nada. Aquí simplemente lo que se hace es decir, venga, vamos a jugar los dos, y digo jugar en el sentido más serio de la palabra, para poder ver si podemos resolver esto. Es hasta ahí donde podemos llegar. Claro. No a decir yo te curo, no a decir yo resuelvo, ni mucho menos. Y nunca, nunca oponiéndose ni sobrevalorándose sobre la medicina evidentemente oficial, que ahí está. Esta es la que en este caso si hay, es lo mejor es hablar con el médico y decirle lo que sea, en el sentido de si acepta una colaboración, y si no la acepta, pues si hay eso tal, pues que trabaje el médico. Claro. Esa es la verdad. No, porque la, no se trata de sustituir a nadie. No, no, lo la digo persona porque hay que ser decida. Muy prudente en todas las cosas. Sí, no, la libertad de la persona está ahí, ¿no? Que decida lo que tiene que hacer. Evidentemente. Y que tampoco... Y por eso, además, como tampoco se trata con menores ni nada de eso, sí. Pues tal. Pero no, pero incluso la persona, aunque lo sepa, nunca en contra de por ejemplo, hombres, ciertas enfermedades tienen resoluciones que están por encima de la teóresis. Claro. ¿Eh? En fin. Bueno, pues... Habría que matizar mucho más, porque exacto. Si no queda muy así, muy raro. Sí, yo espero que alguien haya entendido, sobre todo la técnica, que es... Yo también lo sé. Pues oye, si con todo un curso, sí. Y a veces no se acaba de entender... Nadie acaba de entender. Hay que ser muy listos los sí. Oyentes para que lo entiendan perfectamente. De todas maneras, por lo menos damos a conocer que hay algo... Hay algo más que siempre se puede buscar, que no está todo sabido y que cada uno pues piense por uno mismo y bueno, no, se decida... Siempre es personas que ya, hombre, han tenido terapias por todos los sitios y han dicho, bueno, vamos a ver si esta realmente resuelve lo que a mí no me ha resuelto nadie, ¿no? Claro. Y que además no hay una causa, porque comprenderás que si la causa es fisiológicamente pura o anatómica, pues hombre, hay otras medicinas también, y además esto no significa que la teoresis sea la medicina, ni mucho menos. Hay muchas cosas que están ahí, todo, como digo yo, todo lo que resuelve el problema, pues vale, y no vayamos ahora a decir aquí que somos los mejores del mundo y los únicos, claro, ni mucho claro. Menos. Pues nada, te damos las gracias desde este programa, que hayas estado con nosotros al teléfono, intentando explicar un tema que pues necesita su tiempo y bueno, esperamos que en próximos programas volvamos a hablar contigo de otros temas, otros libros y bueno, que un placer. Que vayáis a los Aucas, que ya nos quedan porque ya nos lo hemos terminado. Hemos cargado los Aucas, lamentablemente. Bueno, pero gracias a vosotros. Exacto, de la civilización tenemos que pagar con nuestra, digamos, nuestros errores que estamos cometiendo y que... Sí, pero es una pena que los cometamos. Exacto. Pues y nada. Que los cometamos en nombre del petróleo, sí, el dólar. Sí. El dólar y el precio del barril. Bueno, pues nada, agradecerte de nuevo tu compañía y nada, hasta otra ocasión. Vale. Un saludo. Adiós. Vale, un saludo.